visto entrar la misma reja que pasaron cien chicas, pero tú nunca llamaste la atención. Esperaré afuera para ver la reja intentando hablar, pero tú estás riéndote en el estómago. Tu falda es como una escopeta. Me quieres de rodillas, me apuntas la cabeza. Te he visto pasar sin disimular, nada que ocultar. Tú, yo, tomando y fumando juntos. Tú, yo, ¿qué posibilidad tendría yo? Esperando mi día de suerte, revuelves el estómago. Tu falda es como una escopeta. Me tienes de rodillas, me apuntas la cabeza. Esperando mi día de suerte, revuelves mi estómago. Tu falda es como una...